Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículos del 1 al 8. ¿Sí lo tiene por ahí? Segundo libro de los Reyes, capítulo 22, versículos del 1 al 8. Lo leemos alternadamente, hermanos, ¿sí? Me voy a permitir leer el primer versículo. Dice la palabra del Señor así: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Aleluya. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: aleluya, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Y que no se les tome cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Aleluya. Rápidamente, hermanos, para tomar como ejemplo este terrible por un momento y después brillante y luminoso episodio de la historia del pueblo de Judá, que es el reinado del rey Josías, que es el rey niño, ¿no? Bien chico, y comenzó a reinar. Y él hizo cosas buenas delante de la presencia del Señor. Y específicamente queremos recordar una: el hallazgo del libro de la ley en medio de las ruinas del templo, del descuido del templo. Hermanos, es terrible que muchas de nuestras Biblias estén empolvadas en nuestra casa. Dice por ahí que una vez un pastor fue a la casa de una familia y que la mamá se enteró. Y le dijo, corre, ve, hijo, tráeme, va a venir el pastor, ve y búscame ese libro que queremos que vea el pastor. Y ya ese que fue, la niña lo buscó, y lo que le trajo fue un catálogo de zapatos al pastor. ¿Cuántas Biblias empolvadas hay en las casas de cada uno de nosotros, hermanos? ¿Sabe qué? Los católicos tienen Biblias más caras, pero todas empolvadas. Más grandotas, con dibujos, ¿no? Porque tienen muchas imágenes y le ponen muchos adornos. Pero dígame, ¿quién la lee de ellos? ¿Quién la medita? ¿Cuánto polvo tienen nuestras Biblias, hermanos? ¿Cuántas están enmohecidas? Porque están en lugares húmedos. Dice, hermanos, que estaba un maestro platicándoles el episodio de Jesús y sus queridos amigos de Betania, Lázaro, Marta y María. Y dice que les platicaba a los alumnos y les dice cómo Marta y María se esmeraban, porque sabían que Jesús venía a su casa y ellas preparaban grandes cosas, preparaban comida cosas porque venía el maestro. Y el profesor les decía a los alumnos: si Cristo viniera fuera a su casa, ¿qué le prepararían? Y ya levantó la mano un niño y dijo: sí, ¿tú qué le prepararías? Dijo: pues yo le sacaba la Biblia y la ponía sobre la mesa para que nos hablara de ella, dijo él. Y el maestro lo que estaba preguntando era si alguien le hacía de comer al Señor Jesucristo, si alguien tenía una comida que podría hacerle. Hermanos, este era un episodio terrible del pueblo de Israel, porque el Señor Dios Todopoderoso había dado la ley en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Moisés había visto su gloria, él se la llevó al pueblo, se la compartió y les dijo que ellos iban a tener que repetir las palabras de la ley a sus hijos y los hijos a los hijos. Y le dijo: y la vas a atar, ¿verdad?, a tu cuello, y las vas a traer y vas a hablar de ellas al levantarte, al acostarte, al andar en la calle, al estar en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Moisés muere, hermanos, y llega Josué como líder del pueblo de Israel, a Josué le dice: Moisés, mi siervo, ha muerto, pero yo estoy contigo. y tú vas a llevar este pueblo. Y le dijo, y nunca se va a apartar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Porque entonces, cuando hagas lo que ahí está dicho, es entonces ¿qué? Harás prosperar tu camino. Todo te saldrá bien. Hermanos, ¿cuántos hacemos querer prosperar nuestro camino buscándonos una buena palanca en el trabajo? Ese no es el método. Esa no es la manera. ¿Cuántos nos queremos relacionar con un poderoso para hallar prosperidad en nuestra vida? Este es un mensaje para nosotros, hermanos. No leemos la palabra porque entonces no estamos haciendo lo que ella nos está marcando. No lo estamos haciendo. Es que yo cuando salga aquí de estudiar, pues me voy a amarrar con este porque este es el bueno. El hombre falla, hermanos. Los seres humanos todos fallamos. Dios le dijo a Josué, ¿quieres que te vaya bien? ¿Y quieres que te salga todo bien? ¿Quieres hacer prosperar tu camino? Dijo, guarda en tu corazón las palabras de esta profecía y ponlas por obra. Este libro de la ley. Pero la palabra dice que cuando Josué se murió, cuando Eleazar se murió y toda la generación que sobrevivió a Josué se murió, se levantó una generación que no conoció a Jehová. Y llegaron a cosas terribles. Estábamos hablando con Salud. Estábamos hablando con las hermanas damas cuando nos tocó este episodio de los libros históricos. Estábamos hablando del terrible episodio en el cual una mujer fue descuartizada. Y a cada tribu de Israel le mandaron una carta con un pedazo de la muchacha. ¿Se acuerda de eso? Pues así estaba el pueblo ya. A uno le llegó una mano, al otro le llegó la otra pierna, al otro le llegó una oreja, al otro le llegó así un ojo y ahí venía una carta. Y la gente dijo, pues ¿qué es esto? Y le dijo, así ha hecho la tribu de Benjamín con esta mi mujer. Bueno, una concubina, no de un varón. Dijo, así hicieron. La violaron toda la noche. Y se murió al siguiente día. Dijo, así que yo les mando esto para que juzguen tribus descendientes de Jacob. Y dijo, no, pues ¿qué vamos a hacer? Pues matar a toda esa gente. Y casi destruyen la tribu, ¿no? Hermanos, pero gloria a Dios porque en medio de toda esa desolación, de toda esa situación terrible, hubo alguien que escuchó la voz de Dios, Samuel, que escuchó la voz de Dios y que le trajo palabra al pueblo. Y bueno, y ahí vamos a tener algunos momentos maravillosos de comunión con la ley de Jehová a través de David, que era un poeta, que era un rey, que era un guerrero, y a través de Salomón. Pero después, hermanos, vamos a encontrarnos con episodios como este en el reino de Judá, en la que el templo estaba abandonado. Entonces, la realidad, el templo estaba abandonado, hermanos. Me recuerda por lo menos a otros dos episodios de abandono del templo, gloriosos. La visión de Isaías, ¿se acuerda de que Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime en el templo? Él lo fue a visitar cuando nadie vio a visitar el templo estaba solo. Y él lo fue a visitar, hermanos, en una agonía porque se había muerto tal vez el primo, el rey. Y él estaba muy triste. Y me recuerda otra, una palabra del profeta Ageo, que regaña al pueblo de Israel. Y le dijo, ¿ustedes creen que es tiempo de que estén adornando sus casas y que la mía se esté cayendo a pedazos? Dice, porque todos viven muy bien, tienen muy buenas casas todos, dijo, muy pintadas, muy arregladas, muy buenas fachadas. Dice, ¿y mi casa qué? Dijo, ¿no es hora de que vayan al monte y corten leña y se bajen y le hagan algo a la casa? Y gloria a Dios porque en ese tiempo despertó el espíritu de Zorobabel y de Josué el sacerdote y se hizo una reparación en la casa de Jehová. Pero estamos aquí en otra reparación. Josías, el rey, hijo de un hombre perverso, hermanos, como era Amón, de los peores reyes de Judá, de los más terribles. Y este chico, Josías, manda a hacer una reparación en el templo. Y entonces, hermanos, aquí viene este episodio que lo vamos a repasar muy rápidamente. ¿Cuántos tenemos polvo en nuestras Biblias, hermanos? ¿Qué es lo primero que hay que hacer si tenemos una Biblia guardada? Ir y buscarla. Vaya y búsquela, hermano. Apaguemos la televisión y vayamos a buscar la Biblia. Desconectemos el internet y vayamos a buscar la Biblia. Dejemos de platicar otras cosas y vayamos a buscar la Biblia. Ahí donde está empolvada, ahí sáquela. O a lo mejor dice ahí que hay gente que la tiene muy, muy lustrosa la Biblia, pero que se parece a un personaje de un escritor francés, Louis L'Amour se llama este escritor, que escribía novelas como del oeste, del viejo oeste americano. Y él habla de un personaje que se metía que le gustaban mucho los libros y que se metía a las librerías, y que una vez se metió a una biblioteca, y que dice pues que muy despistadamente se acercó, vio un libro de Shakespeare, lo agarró y dijo, ay, este está muy bonito, porque era viejo y tenía unas pastas muy duras, muy bonitas. Entonces lo agarró y dice que cuando vio que nadie lo estaba viendo, se lo metió debajo de la chaqueta y salió, pero alguien lo alcanzó a ver y lo corrió atrás de él, le quitó el libro y le dijo, ¿qué? ¿Le gustan mucho los libros o por qué anda robando esto? ¿A dónde se lo llevo? Que dijo, sí, me gustan bastante. Dijo, entonces debes saber mucho. Dijo, no sé leer. Dije, ¿entonces? Dijo, no sé, me gusta la sensación de tocarlo. Dijo, la piel está muy bonita. Yo como que veo muy bonita las letras, dijo. Y me agrada, pero yo no sé leer. ¿Cuántos traemos la Biblia bajo el brazo, hermanos, y nos gusta sentir mucho la Biblia? Pero no sabemos, no tenemos ni idea de lo que dice, en realidad. Ni idea de lo que dice. Y ahí las tenemos, muy guardadas, ¿verdad? Alguien por ahí dijo, una señal de una buena Biblia no es que esté nueva y toda blanca, ¿verdad? Y reluciente, dijo, porque esa Biblia nadie la usa. Esa Biblia alguien la tiene de colección ahí guardada. Pero hay unas Biblias que ya están deshojando, están pero ya dobladas, ¿no? Esas que tenían unas pastas ligeras, suaves, y alguien como dobladas, todas rayadas, todas de gente que estuvo leyendo, estudiando, subrayando textos, haciéndole volviendo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Hay que ir y buscar el libro, hermanos, el libro de la ley. Hay que ir a buscar la palabra del Señor, como lo hizo Josías. Dice que fue, mandó a reparar la casa, y el sacerdote manda a decir una noticia maravillosa. Dile al rey que he encontrado el libro de la ley. Y, hermano, luego viene este segundo momento. Y ya luego, cuando encontremos la Biblia, ¿qué? Pues hay que leerla. Hay que leer la Biblia, hermanos. Hay que leerla. Dice que Safán, el encargado de la obra, fue con el rey y le dijo, oiga, rey, que ahí entre los arreglos que andan haciendo los albañiles, los carpinteros, todos los que andan arreglando, se encontraron un libro. Fíjense, hermanos, qué tremendo, que el pueblo de Israel, que estaba fundamentado sobre la ley de Moisés, sobre este pacto de Dios con el pueblo, no conociera el libro de la ley. O sea, no espera lo que decía. Y dice que le dijo, lo hemos encontrado, se ha encontrado esto. ¿Qué es eso? Dijo, pues un libro de la ley. Y dice que se puso a leer frente a él, ¿no? Y empezó a leer el libro de la ley. Y luego viene nuestro tercer momento, hermano. Fíjense, leyó el libro de la ley. ¿Y alguien se acuerda qué hizo Josías cuando le leyeron el libro de la ley? Luego mandó congregar a toda la gente. ¿Pero qué hizo primero en el instante cuando le leyeron la palabra del Señor, hermanos? Rasgó sus vestiduras. Y, hermanos, prácticamente lo que dijo fue esto. Dijo, no sé por qué estamos vivos todavía. Dijo, no tengo idea de por qué estamos vivos todavía. Dijo, ¿tienen idea de cómo hemos vivido todos estos años? ¿Lo que hemos hecho? Porque le empezó a leer, ¿verdad? ¡Aleluya! Le empezó a leer, hermanos. Es como si a nosotros nos empezaran a decir, y los hechiceros, y los idólatras, y los contenciosos, y los borrachos, y los que se echan con hombres, y esto, y aquello, y aquello, y aquello, no heredarán el reino de los cielos. Y se hace falta revelación del Espíritu Santo para entender la palabra, porque hay gente a la que se la leen y pues, ni le va ni le viene. Pero, hermanos, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo estaba haciendo una obra en Josías poderosa que solo la palabra de Dios puede hacer. Dice que le empezaron a leer y dice que rasgó las vestiduras. Dijo, ¿quién sabe si Dios nos vaya a perdonar de esto? Dijo, yo no sé si nos va a perdonar. Dije, pero vamos a hacer algo. Reparó, leyó la ley del pueblo, hermanos, y hizo unas reformas que tan contaminado estaba el pueblo, porque así dice la historia, hermanos, así dice el libro de los reyes, el segundo libro de los reyes, que tan contaminado estaba el pueblo que ni siquiera cuando él salió del reinado alcanzó a acabarse toda la pudredumbre que había en el pueblo. ¿Cuántas cosas chuecas hay en nuestra iglesia, hermanos? Por no leer la palabra del Señor. ¿Cuántos matrimonios viven mal por no leer la palabra del Señor? ¿Cuántos hijos mal criados mal educados hay en nuestra iglesia por no leer la palabra del Señor. ¿Cuántos cultos mal dirigidos, mal cantados, mal llevados tenemos por no leer la palabra de Dios? ¿Cuántos consejos mal dados a nuestros amigos y a nuestros compañeros de trabajo por no leer la palabra de Dios? Y yo les voy a decir lo que decía Josías, ¿nos irá a perdonar el Señor de todo esto que hemos hecho? ¿Irá a tener piedad de nosotros Él? Porque ahí en la ley de Moisés, Dios les declaraba, dijo, y esto, como dijimos algunas de las sesiones atrás, ¿verdad? Dijo, y esto lo pongo por testimonio para ti, Israel. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo soy y esto es lo que yo demando. Dijo, si las haces, vas a ser bendito al salir, al entrar, ¿verdad? Tu canasta de amasar y tus animales y tus hijos. Dijo, y si no, dijo, vas a ser maldito al salir de tu casa, al entrar a tu casa, sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos. Dijo, y tu harina y tu canasta de amasar va a escasear. Dijo, y todo se te va a acabar, le dijo. Eso lo dijo. Y Moisés ya cuando se iba a morir, ¿se acuerda que les dijo? Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Escoge lo que quieres para ti y lo que vas a hacer. Hermano, la palabra del Señor está ahí tan cercana. Tan cerca está la palabra del Señor. Eso es la palabra. Cerca está ahí. Ahí está luego, luego. Escuchemos, hermanos, a los predicadores. Amén. Porque traen bendición. Escuchemos y deleitémonos en los cánticos, en los salmos, en las alabanzas. Amén, porque ahí hay palabra del Señor, en los himnos. Gocémonos en ellos. Escuchemos, hermanos, algún predicador, algún conferencista en la radio, en la televisión, creciendo, ¿verdad? Agarrando más cosas de la palabra del Señor, hermanos. Pero no va a haber nada como meditar la preciosa palabra del Señor, como lo hizo Josías. Y que no nos pase lo que le pasó a la generación que siguió a Josué. Nadie sabía nada. Que dijeron, ¿y ese Dios quién es? ¿Quién es ese Dios? ¿Verdad? Que diga como Gedeón, pues sí me han contado. Sí, como que sí nos contaron, dice, pero no sabemos quién es. Qué tremendo, ¿verdad? Y a Gedeón prácticamente le dijo, pues soy yo. Dijo, yo voy a hacer algo contigo. Tú no me conoces, dijo, pero yo te voy a enseñar algo. Porque pues sí hemos oído que había un Dios que no sé qué, que hacía esto, que hacía aquello, pero mira cómo estamos, ¿verdad? Le dijo, aquí nos están robando las cosas. Y hermanos, si no era por castigo divino, sino porque la palabra del Señor es así. No echemos la culpa a Dios por mandarnos castigos, porque esa no es su tarea. No es lo que Dios hace. Nosotros simplemente estamos cosechando todo lo que hemos sembrado. Es la realidad. No hemos hecho como el Señor ha querido. Y no hemos hecho lo que el Señor nos ha dicho. Entonces, hermanos, el tiempo está. Busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamémosle en tanto que Él está cercano. Busquemos su palabra, hermanos, en tanto que la tenemos aquí, presente, todavía. No sea que algún día, hermanos, nos haga falta, ¿verdad? Tengamos la necesidad de ¿cómo se llama? De buscar de la palabra del Señor y tal vez no podamos tenerla, ¿no? Ojalá, primero no nos ocurran estas cosas. Pero uno no conoce los tiempos. Uno desconoce lo que está por venir. Solo el Señor conoce esto. Pero nosotros, hermanos, debemos estar al pendiente de todas estas cosas. Y estar insistiendo, hermanos, en que nos memoricemos textos. En que leamos la palabra. En que la ubiquemos, en que digamos, esto está aquí, esto está acá, esto está allá. Así que vamos a agradecerle a Dios por la bendita palabra suya. Por la bendita palabra suya. Si alguien quiere darle gracias a Dios por esto, póngase de pie. Vamos a decirle a Dios, gracias Señor porque tu palabra es verdad. ¿Verdad? Como decíamos aquí en los textos de Juan. Gracias Señor porque tú eres la palabra y tú mismo eres el verbo encarnado. Gloria a Dios, porque Él es la palabra poderosa de Dios. Te damos muchas gracias, Padre. Porque tú has mostrado tu gloria en los cielos. Tú has mostrado tu gloria en el sol. Cada vez que amanece, Señor, podemos decir, hay un Dios poderoso. Hay alguien que ha creado todo lo que existe, Señor. Cada vez que vemos el rostro de un nuevo bebé, de un nuevo niño en este mundo, Dios, cuando las flores abren, cuando las estrellas brillan, Señor, cuando la luna sube, Padre eterno, cuando la lluvia desciende sobre la tierra, cuando sopla el viento, Dios, cuando el mar brama, vemos el testimonio poderoso de que tú existes y que tú eres Dios. Pero a ti te ha placido dejar la palabra escrita. A ti te ha placido, Señor, hacernos comunicar tu mensaje, declararnos quién eres tú, Jehová, Dios de los ejércitos, el que era, el que es y el que ha de venir. A ti te ha convenido declararnos, Jesucristo, que tú eres el Padre, tú eres la imagen visible del Padre, de Dios mismo en esta tierra. A ti te ha placido, Señor, dejarnos a tu Espíritu Santo, que nos recuerda las palabras que Cristo dijo. Que tengamos confianza, Señor, porque tú has vencido al mundo, Jesús, y que tú vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero ayúdanos a permanecer en tu palabra, Dios, a buscarla, a desearla, a guardarla, Señor. Que cada uno de mis hermanos tenga el deseo ferviente, Señor, algo que quema su corazón todos los días por querer, Señor, escudriñar tu escritura, Dios. Que podamos enfrentar el día malo con ella, como Jesucristo lo hizo en el día de la tentación del desierto. Que podamos recurrir a tu palabra, Señor, para contrarrestar los ataques del enemigo. Que la usemos como lo que es y como lo dice también la Escritura, como una espada de doble filo que penetra absolutamente todo, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por la Santa Biblia, Señor. Porque qué pueblo hay debajo de la tierra que tenga mandamientos como estos que Jehová ha puesto delante de nosotros. Y qué pueblo tiene un Dios tan cercano como lo tenemos nosotros, Señor. Ninguno, ningún pueblo puede decir esto, Dios. Porque cercano estás tú al quebrantado de corazón, Señor. Al que busca tu palabra, al que busca tu consejo, Señor. Que tu palabra cobre vida dentro de nosotros, Señor. Que se haga carne entre nuestros huesos, Cristo. Te adoramos, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por la Escritura, Señor. Gracias, Señor, por el consuelo que nos ha traído, por la convicción que nos ha traído, por el poder que nos ha sanado, por las veces que nos ha sanado tu palabra, que ha sanado nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Te agradecemos mucho, Señor. Hoy y siempre, no solo este mes, no solo esta semana, no solo este día, todos los días de nuestra vida, Señor, agradecemos la presencia de tu palabra en nuestros corazones. Te adoramos, Jesús, hoy y siempre. Gloria a Dios. Amén.